Bello. Buen día. ¿Qué pasa, camaradas metaleros? Ya estamos comenzando un nuevo programa de Metalmania. Esta es la emisión ya número 13 de su programa favorito de la radio. ¿Qué le podemos decir? La radio virtual o la radio inventada. Porque ni siquiera estamos en radio, güey. Pues no, güey, pero pues la radio digital podría ser, güey. Ah, la pues ciberradio. Sí. La no ciberradio, sé. Me late más, es cierto. Y fíjate que es más común esto de lo que uno se imagina. O sea, uno acá con la gran novedad, estoy haciendo una estación de radio dentro de un blog y veo con sorpresa que no soy el único pendejo que lo está haciendo. No, fíjate, y de hecho precisamente ayer conocí dos cabrones en lugares diferentes, güey, que también hacen podcast, güey, ¿no? Así me estaban diciendo, no, pues yo tengo mi estación de radio en internet y madre, yo academia. Sí. No somos los únicos pinches locos, cabrón. No, bueno, es que obviamente sabemos que los podcasts son viejísimos, o sea, sí, tienen muchísimos años realizándolos, pero bueno, ya por ahí nos lo han dicho, o sea, jamás habían escuchado, y bueno, yo soy sincero y no por echarnos nosotros flores y decir que somos los más chingones, no, pero realmente la razón por la cual estamos haciendo un programa como Metalmania es porque realmente en la internet no existe un programa estructurado de esta manera. O sea, todos los programas casi siempre son hechos así a la pendeja, así un güey que está hablando y que todo el tiempo se oye el popeo porque pues ni siquiera sabe el audio. Se escucha que está, no, sí, que... No, y lo más cagado es que se escucha a la mamá. Mijo, ve por los refrescos. Sí, entonces nada más se ponen a decir puras pendejadas. Bueno, nosotros también lo hacemos, pero nosotros lo hacemos de manera intencional. O sea, nosotros somos pendejos jugando, no somos pendejos naturales como muchos de los que podríamos hacemos. Podríamos decir podcast. Que somos pendejos profesionales, ¿no? Se podría decir algo así. Bueno, pero aquí el meollo del asunto es que generalmente ustedes escuchen cualquier podcast y y vamos a decir que en un 99.9% no son programas hechos y derechos. Entonces esperamos nosotros que mucha gente se ponga las pilas, que después de escuchar Metalmania, digo, tampoco queremos ser los únicos con un programa así estructurado, ¿no? Ojalá todos se pongan las pilas y empiecen a hacer radio por internet. A huevo. Como debe de ser. Así, Sí, aprovechando la herramienta, ¿no? Así que como dicen, la internet es libre, güey, pero pues si puedes hacer cosas de calidad, pues está mucho más chingón, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es libre ahorita porque espérate que nada más a mí, fíjate, me da miedo hablando de miedo, güey, porque este programa va a ser algo acá más miedoso. Uy. Ahora sí no vamos a decir Ahora es vamos a decir Bueno, a mí lo que me da miedo, güey, es que ya está confirmadísimo que a finales del 2012 las disqueras van a dejar de producir discos físicos para dedicarse únicamente a la internet. Parece ser que también muchas televisoras también se van a cambiar a internet. No nada más, no van a dejar exactamente de transmitir señales abiertas o pero ya cable. No es su prioridad, güey. Exactamente, ya no va a ser su prioridad. Entonces, aquí lo macabro del asunto es que algún día la internet va a tener censura. Fuck. Entonces hay que aprovechar ahorita mientras que no. No, pero mira, no te preocupes, para eso está nuestro buen amigo. Ay, cabrón, ¿cómo se llaman estos güeyes argentinos, güey? Anonymous. Güey. Anonymous, sí, ¿verdad? Que precisamente ellos surgen a partir de que sale esta como propuesta de la censura del internet. Ajá. Y ahí aparece este movimiento Anonymous. Buenísimo, güey. La neta traen una buena propuesta. Los que no, búsquenlo en YouTube, güey. Uh-huh. Está. No conozco mucho de ellos. Me caen muy bien, pero no conozco mucho de los, vamos a decir que de los objetivos o las ideas en sí, pues que traiga. Sí, güey, creo que lo podríamos englobar precisamente en esta onda de internet libre sin censura, güey, ¿no? Porque es como un espacio en el cual creo que todos podemos expresar cosas, que igual y si hay cosas que dices, chale, está muy mamón que esté en internet, pero pues al final de cuentas a alguien le interesa y por eso está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también en internet cada quien ve lo que quiere ver, güey. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, hace poco explorando precisamente YouTube, me encontré por ahí una bola de pendejadas, güey, que dices, no mames, o sea, ¿cómo existe esto aquí? Vete a la Verge hizo y provocó que medio mundo se volviera pendejo. Ahora hay un montón de cosas ahí, que la chaparrita, el show de la chaparrita, que bueno, no está tan mal, o sea, realmente, por ahí me lo compartió un amigo, Hal Germain, a quien le mando un saludo, que él es de Monterrey. No está tan malo ese del show de la chaparrita o algo así, no es tan malo realmente, pero sí tiene una muy mala producción. Pero por ahí vi uno que se llama, que creo que se llama Pinche Mundo, algo así. Ay, ese güey, sí está súper mega requete estúpido. Y si el güey que nos está escuchando me está oyendo, sí, tu blog o lo que sea, tu página de YouTube está súper estúpida, güey. Aparte de que igual también los mismos problemas de audio y, sí, sí, y sí. No, o sea, son gente que nada más se pone a hacer, se cree gracioso y se pone a hacer pendejadas. ¿Has visto en internet, este cabrón, el de Soy, No Soy Darks? Ah, sí, no también. Mames, ese güey, sí dije, chale, güey, neta existe algo así en el mundo, güey. Eso es deplorable, güey. Yo me reí como una semana con esa mamada, güey, sí. Pero de él, no con él, ¿verdad? Sí, no, sí, claro. Sí, llegaba yo al trabajo. ¿Qué no traes, pendejo? Y yo, ¡oh! Oye, güey, ya vamos a comer. ¡Oh! Y así me la pasé una semana. Güey. Dormías y te seguías riendo. Sí. Ya nomás oía que me decía mi jefa, ya cállate. Y yo, ¡oh! No, sí, la neta está bien curado, güey. Bueno, pero ya nos aventamos mucho. Mucho choro. Y nada de macabre, güey. Sí, bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener. Ah, la sorpresa que les teníamos es que por ahí les vamos a estar contando alrededor del programa algunas leyendas muy conocidas. Por ahí tuve la suerte de que tenía por ahí algunas grabadas de un programa, de uno de esos miles programas que tenía yo antes, güey. Entonces vamos a pasarle algunas de esas. La verdad están muy muy chidas. No digo que las actuaciones sean lo mejor y que no, qué actorazos, no, bueno, cada quien le echó las ganas que pudo, pero están bien realizadas. Oye, entonces, pues de hecho yo participé en una de esas, ¿no, güey? Ah, es verdad, güey, esa no la vamos a sacar, güey, por cierto. ¿Sí? Esa es la que no sale, por cierto. Esa es la que no sale, por cierto. Y sí, no, sí, en serio, aquí Riff también participó en una de esas. De esas, solo decía de dos palabras, ¿no? Así de, no, sí, gracias. No, gracias, sí. No, ya ni me acuerdo qué decías, güey. No, eras tampoco un policía. Sí, creo que era un policía. Era un policía, el policía más fresa que se puedan imaginar. Pero bueno, apenas estaba empezando el Riff, o sea, hay que comprenderlo. Pero bueno, vamos a tener por allí, dentro de lo que vamos a tener algunas cosas acá macabronas, como tenemos a Silent Civilian, tenemos lo más nuevo de The Bridal Procession, tenemos también por ahí a Mon Amarth, también con motivo de un evento que se va a llevar muy pronto aquí en San Luis Potosí. Tenemos Down the Sun, ¿y qué más vamos a tener, mi Riff? Tenemos por allá Godsmack, Stone Sour, nuestro 3x1 que está muy macabrón el día de hoy, güey, uh-huh, con Sepultura. Sí, muy ad hoc. Muy ad hoc a la situación, güey. Y tenemos por ahí a Biohazard también en la lista. Ok, y bueno, vamos a tener todo eso el día de hoy. Aparte, algunas leyendas que están acá también macabronas que seguramente les van a gustar. Y pues, hablando de cosas macabronas, precisamente vamos a tener lo más reciente de Pussifer. Que bueno, Pussifer no necesariamente canta, bueno, sus letras aborda temas paranormales, no, para nada. Sin embargo, pues el nombre de la rola, creo que va muy ad hoc a la fecha. Esto pertenece a su más reciente producción del 2011, Conditions on My Parole. Esto es, precisamente se lo dedico a mi novia Cassandra Cárdenas. Ah, no, sí, te falló, güey, otra vez. Se lo dedico a mi novia Cassandra Cárdenas. Aquí está Telling Ghost. so you're dry hump in the air. There is hope. Bien, pues ya estamos aquí en Metal Mania, nuevamente este programa especial por el día de hoy, 31 de octubre. Ya me iba a ir al de diciembre, güey, creo que... Aplácate, güey, fin del mundo ya, güey. Ya quiero que se acabe el año. No, al mundo no, güey, nomás el año. Nomás el año, ¿verdad? Sí, aparte sí, nada, al mundo ni se va a acabar, güey. Bueno, eso nos vienen diciendo desde mayo, pero... Por ahí, miren, de veras, chéquenlo, yo les recomiendo, y no nada más porque en ese programa participe un servidor, hay un programa que se llama Del Otro Lado, bueno, existía el programa acá en San Luis, ese programa actualmente está en la red, en el blog www.delotroladoradio.blogspot.com, por ahí les voy a poner el link para que puedan entrar, chéquense por ahí, las entradas con el nombre de las profecías mayas y chéquenselo, de veras ahí van a entender un montón de cosas, o sea, eso de que el mundo se va a acabar y que bla bla bla bla bla es pura jalada, güey, o sea, tiene otro tipo de connotaciones. Lo que pasa es que las interpretaciones son amarillistas, por llamarle así, uh-huh. ¿no? Por mencionar a alguien, Maussan, güey, todo ese tipo de investigadores. Sí, exactamente, o sea, para eso les pagan, güey. Sí, exactamente, para estar alarmando gente. Uh-huh. Pero fíjate que precisamente veía yo un programa ayer en Discovery Channel donde desde que la humanidad existe piensan que el año siguiente se va a acabar el mundo, güey. O sea, todo el tiempo ha estado este miedo de se va a acabar el mundo y se va a explotar y la chingada. Qué hueva, güey. La neta, bueno, a mí me da hueva la situación. Sí, pasó en el año 99, en el 199, en el 290 y así se fue, güey. Y así se fue, güey. Y así, no mames, siempre que va a entrar un nuevo siglo, siempre dicen que pero se va a acabar. Pero ¿sabes qué? Por lo menos aquí en México va a estar súper cagado la entrada del 2012 porque te aseguro que sí va a haber una especie de esquizofrenia a nivel nacional con esta onda de los mayas, porque estamos en México y la chingada. Pues seguramente mucha gente se va a volver loquita y no mames, nos cargó el payaso. Y te apuesto que todo mundo va a estar allá plantado en las pirámides, esperando a que regresen los mayas, güey. Sí, a huevo, güey, todos vestidos acá, así. Y salgan así como decía Burns. Les traigo paz. Les traigo paz. Amor y paz. No, ¿qué más decía el güey? Les traigo amor, ¿no? Algo así. Sí, no se crean eso, o sea, bueno, no queremos meternos mucho al tema porque la verdad nos llevaríamos muchísimo tiempo, aparte de que pues no somos expertos en ese tipo de cuestiones, pero de veras no se crean todo lo que escuchan. Y por cierto, y hablando de creerse lo que escuchan o no escuchan, por aquí, fíjate mi estimado, aparte de las leyendas que por ahí traemos ya preparadas, quiero compartirles una que la neta a mí me pareció muy chida. La verdad, muy chida y sobre todo tiene algo así como de misterio. Nadie sabe qué pasó, nadie supo que sus calzones eran de la Conasupo. Ay, entonces, cabrón. Sinopsis, la verdad está macabrona la leyenda. Así se las voy a contar muy rápido. La leyenda se llama El Burro de Extensión. Ay, me veo wey. Triste, entre paréntesis. Bueno, eso sucedió acá en la ciudad de San Luis Potosí, su casa de todos ustedes. Sucedió en una cantina que se llamaba El Infierno. Y pues resulta que esa cantina, bueno, tú yo creo que tú la debes de conocer, Riff, porque eres muy apto de andar ahí en esos lugares, güey. ¿Mande, güey? Que de hecho de ahí viene este Riff ahorita. La cantina estaba ubicada en lo que es hoy la calle de Morelos, a dos cuadras del mercado de la Merced, que nosotros conocemos aquí como el Tangamanga. Bueno, más bien sí lo conocemos más como el de la Merced, ¿verdad? El Tangamanga. Yo lo conozco así. Más por Tangamanga, güey, la neta. Bueno, yo lo conocí todavía como la... Ya me quemé, gacho, güey. Yo lo conocí como la Merced todavía. Bueno, fíjate que el propietario de esa cantina se llamaba supuestamente, fíjate nada más, Casimiro Morales, o sea, similar, güey. Yo me hubiera cambiado el nombre. Casimiro, luego. No, pues no mames. Los nombres de él estaban reculeros, güey. Sí, esa costumbre de ponerle el nombre que caía en el calendario. Casiano. Sí, pues sí, güey. No, yo la neta, yo agradezco no haber nacido el día de Santa Ana, güey. No, si me imagínate que hubiera cargado el payaso, güey. La verdad, ¿eh? Literal. Imagínate cuando me hablaran así, como, así de cariño. Oye, no, bueno, ahí sí le... Sí, ahí déjale, güey, ahí déjale. Y bueno, este, pues precisamente como la cantina se llamaba El Infierno, pues al cantinero pues le decían Satanás. Y pues bueno, no era para menos, porque se dice que el cuate, este, aparte de ser poco cristiano, también tenía así como cara de pocos amigos. Bueno, yo tendría cara de pocos amigos si me llamara Casimiro, pero sí, bueno, entonces, bueno, resulta que pues a esa cantina pues acudían obviamente pues un montón de borrachitos cada este fin de semana, sobre todo. Y pues ahí fue donde se desarrollaron algunos eventos desafortunados y verídicos que cuenta la historia, que sucedieron ahí en ese lugar. Este, aquí esa historia la cuenta un mentado tío Bartolo. Bueno, se los digo porque aquí traigo mi acordeón, entonces pues aquí vienen varios nombres así medio. Y fíjate nada más, el tío Bartolo, güey. O sea, no, pues continuamos con los Bartolo nombres. Bartolo todavía está más acá porque le podían decir Bart, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a cambiar los nombres para que sea esto más actual. Este, contemporáneo. Exactamente. Era el tío Bar Simpson. Y este, que venía, él venía de una, de uno de los tantos ranchos en aquel entonces que había en Soledad de Diez Gutiérrez, un municipio aquí conurbado con nuestra ciudad. Esto sucedió en diciembre de 1908, nomás para que se den una idea de hace cuánto sucedió esto. Pero bueno, ya al grano, aquí lo que sucedió es que pues uno de tantas noches que estaban por ahí todos los compadres echando chelita, a gusto. Bueno, no chela, más bien en aquel entonces era pulque, más el pulque, exactamente. Mezcal, pulque. Mezcal y pulque, exactamente, era lo que tomaba en aquel entonces. Y pues bueno, ahí estaban platicando que pues sí, que oye, que suave que estamos aquí otra vez, que me la pasé en chinga toda la semana, dándole al colado. Y pues porque habría que entender también que en aquel entonces pues la gente se dedicaba más a cuestiones de la construcción, y fíjate que sabes que está bien cagado, ahorita se me está ocurriendo. Ahorita tú llegas a un bar y platicas, no, pues mi coche está bien chingón, y en aquel entonces era, mi burro no quiere comer, el cabrón, güey. Sí, mi caballo se chingó una pezuña, ya no puede andar, güey. Se me murieron ayer 3 gallinas, o sea, eran las historias de aquel entonces, las entretenidas. Y bueno, pues ya ahí estaban todos muy contentos en la cantina, cantando aquella canción típica mexicana, El Abandonado, que va más o menos así, que me abandonates, mujer, porque soy muy prove. Güey, te voy a llevar a grabar un disco, cabrón. Ok, güey, eso, chingada. Y bueno, pues ya ahí está toda la gente ahí, pues echando desmadre, ¿no? Órale, Satanás, tráete más veneno que la chingada, y no, y todo, y todos ahí, súper felices. Y pues llegaron las viejas a bailar cancán, y pues ya te imaginas la escena, las escenas de aquel entonces, ¿no? Pues para eso fíjate que ese bar tenía fama de ser muy... tenía la fama de ser un lugar de mala muerte. O sea, de hecho ya había habido ahí algunos asesinatos entre los mismos. Percances. Sí, exactamente. O sea, viejas rencillas. Entonces, pues la misma gente se había matado ahí. Pero bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, resulta que en una ocasión salen de ahí varios compadres del citado bar ya cuando iba a cerrar. Y pues resulta que a su salida... los compadres iban pues pedísimos, güey, hasta su madre. Y iban todos a su casa. Y en eso, de repente ven estacionado, güey. Dale con te dije, güey. I ven told ayer, you, man. Okay, bueno, ven afuera, amarrado un burro. Estacionado, mamá. Bueno, ahí estaba el pinche burro. Entonces, resulta que el burro, cuenta la leyenda que el burro era tan negro que en la oscuridad de la noche se alcanzaba a distinguir, o sea, de lo negro que era el condenado burro. Ah, chinga, ¿cómo estuvo esa, güey? Así, bueno, eso es lo que dice la leyenda. Oye, ¿no sería caballo más bien? No, era burro. Bueno, no me preguntes por qué se dieron cuenta, pero era burro. Entonces, resulta que, pues bueno, ya se van acercando los compadres. Y mira, compadre, un burro. Ay, te ves sabroso, compadre. Y ya se van, entonces se acercan y se empieza a subir primero uno de los compadres que no saben de quién es el burro. Y pues se les hace fácil, se trepa uno. Órale, compadre, que aquí atrás hay lugar. Entonces en eso se trepa el otro compadre. Y ven que pues ahí atrás hay lugar para otro compadre. Oye, compadre, mira que súbete, que todavía hay lugar. Y se sube el tercer compadre. Pues resulta que voltean para atrás y todavía había lugar. Entonces, la gente que estaba en la cantina empieza a acercarse, la curiosidad les empieza a comer, pues están echando desmadre ahí a gusto en el burro. Y pues empiezan a subir el otro y seguía quedando burro, y se sube el otro y había más lugar y había más lugar. Entonces se suben, terminan subiéndose como 10 pinches borrachos. Y seguía habiendo burro, güey. O sea, eso yo solamente lo he visto. Es que si había burro para rato. Sí, había burro para rato, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a... O sea, ellos están muy divertidos ahí encima del burro, ¿no? Ya como 15 borrachos encima. Pero cuando empiezan a les empieza a caminar la ardilla y se dan cuenta de cómo está el asunto. Entonces dice, a ver, espérate. A ver, si un burro mide, empiezan a hacer su cuenta inteligente, ¿no? Un burro aproximadamente puede medir más o menos unos 50 y ya vamos como 10 cabrones. Entonces este pinche burro mide como 6 metros. Entonces se asustan, güey, se quieren bajar, y cuando se quieren bajar sale el cantinero, el diablo de la cantina, y se empieza a reír. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, a ese güey le salía mejor que a mí. Entonces, dicen que le salía mejor que a mí. Entonces se echa a correr el burro, güey. Dicen que ese burro estuvo corriendo durante más o menos 2 o 3 horas por la ciudad, por las callecitas de San Luis Potosí, y que se veía el burro largo, largo, largo. Lo platicaron, de hecho, algunas prostitutas del lugar, porque en aquel entonces, por el lugar, había una zona roja. Y era cerca del mercado Tangamanga. Y veían cómo el burro daba vuelta por las calles, haciendo L. Como si fuera una serpiente. Como si fuera una serpiente, exactamente. O sea, y todos los borrachos ya no estaban cantando ni estaban echando desmadre en nada, sino que venían gritando del miedo, porque sabían que estaban montados en algo raro y que pues no se podían bajar. Esa era la razón por la que estaban asustados, porque estaban pegados al burro. ¡Qué cabrón! Así estaban pegados al burro. Entonces, pues ya se dice la leyenda que nomás de repente, pues ya al siguiente día amanecieron todos los borrachos, a quién sabe cuántos kilómetros de aquí de San Luis, amanecieron todos arañados, llenos de espinas, porque muchos de ellos cayeron encima de las nopaleras, pero muchos de ellos estaban arañados de la espalda, de la cara, uno traía besos en el cuello. Ya se llaman pretextos, güey, también. Sí, entonces pues no se supo nada más de el burro de extensión. Me ve sabroso. Sí, no, quién sabe qué, pero tuvo cañón la experiencia de esos pobres güeyes. Le pasó al amigo de un amigo. El amigo del amigo del amigo del amigo de mi abuelito. El amigo del amigo de mi abuelito, exactamente. A mi tatarabuelo. Y hasta se nos apagó la compu aquí de echar desmadre. Bueno. ¿Y si grabó, güey? Sí, no, sí grabó. No, qué hueva que nos hubiera grabado. Pero pues bueno, vamos a dejarlos con algo más. De esto no está tan tenebroso, pero el nombre del disco sí. El nombre del disco se llama Historias de Fantasmas. Y es precisamente lo más nuevo de Silent Civilian. Y aquí está con lo más nuevo. Este es el segundo sencillo. Es una producción. Esto es Last One Standing. Metal Mania. We'll be right back. bien, acabamos de escuchar esto que se que fue precisamente Godsmack con Awake. Buena bandita, güey, la neta ya tienen muy bueno, más bien me gusta mucho el trabajo que están haciendo y que han estado saliendo muchos soundtracks, te has fijado, güey, para videojuegos, películas, güey, la neta. Sí, perrón, güey. Son buenos, desde que salieron en el soundtrack de El Rey Escorpión, a mí me gustó desde esa rolita y fueron muy criticados en sus inicios porque decían que Godsmack eran como un cloncito de Alice in Chains en aquel entonces, que traía sus onditas de repente, pero no era realmente una copia así descarada del todo de Alice in Chains, tenían su estilo muy particular. Yo le iba más, de hecho, a lo que estaba haciendo en ese entonces gente como Cathedral, o pues más bien influencias más de Black Sabbath. Ya. Sí, era lo que a mí se me hacía más en el primer disco de Godsmack. Pero pues ya ves, o sea, la empresa, la prensa amarillista que siempre se encarga de destrozar los discos cuando no tienen ni idea de lo que está escuchando. No, aparte pues deben de tener en cuenta que el ser una banda que está iniciando apenas están en búsqueda, lo que siempre hemos dicho, en búsqueda de su propio sonido, y creo que ahorita ya está bien alcanzado con ellos. Pues, la neta, súper definida la banda. Muy chingona, muy buena producción que traen, y los videos también poca madre, güey. Muy, muy buena producción, la neta. Sí, la verdad. Y bueno, ahorita les quería mencionar y recomendar el libro donde viene la leyenda que ahorita medio les conté, que es el burro de extensión. Viene en un libro, se puede conseguir aquí en la ciudad de San Luis Potosí, pero pueden ustedes pedirlo en donde quiera que vivan, pueden pedirlo importado, güey, importado de San Luis. Importado de San Luis Potosí, güey. A lo mejor por Rúa, ¿no? Yo creo. A ver, déjame ver, por aquí debe tener el nombre del editorial. Talleres Gráficos de Moalba, no, olvídenlo. No, es de aquí, güey. Olvídenlo. Forget esto it. Esto es completamente clandestino. No, así se llama, güey, es Moalma SADCB. Es de aquí de San Luis. Sí, es potosina. Efectivamente, es potosina. Bueno, por ahí preguntan en sus librerías dónde lo pueden conseguir. El libro se llama Leyendas y Cuentos del Viejo San Luis. Lo escribe Jesús Pérez, alias Peritos. La verdad, este cuate, ahorita le comentaba yo a Eric que lo chido de este libro, o sea, primero es muy fácil de leer, es muy cortito, y lo chido también es que quien escribe estos cuentos es un tipo que dice que las escribió así tal cual a él se las contaron y que muchas de estas cosas le pasaron a sus familiares y amigos. Entonces, la verdad es que está muy sencillísimo de leer porque está escrito así como platicamos nosotros. Así, sin más ni menos, ni le adorna, ni le pone así palabras rebuscadas. No, así con rimbombantes del español castellano. Efectivamente, no, ninguna palabra así rara que ustedes no pudieran reconocer. Y vienen algunas otras leyendas de aquí de San Luis muy buenas, que viene una, por ejemplo, que se llama Las Bicicletas Automáticas, que la verdad me gustaría contárselas, pero bueno, ya será, yo creo que en otra ocasión. La verdad está muy chida. Esta se trata de unos chavos que se roban unas bicicletas y pues bueno, ya cuando están dormidos las bicicletas se empiezan a mover solas. ¡Ay, güey! Y ahí se les quita lo ratas. Está una que se llama La Bruja de Capulines, que también es muy clásica. Ah, ese sí es todo un clásico, ese sí lo había escuchado. De acá, de San Luis Potosí, de precisamente un pobladito que se llama Capulines, que está aquí como a 20 minutos. Hay una que se llama Un Chistecito, que esa también está muy buena, de unos nahuales. Está El Enamorado, que también, la verdad, muy, muy, muy chida. Está Tata Chico Medallas Mesa. También es... Oye, muy... no, tampoco nos alburíes, cabrón. Espérate, güey. Bueno, yo qué culpa tengo que así se apellide, güey. También está esa, también muy interesante. La Calavera, la de la Calavera. Espero tener tiempo para contárselas así muy, muy de... Muy de voladita, porque la verdad también está de pura cura, la verdad. Pero mejor cuéntala rápido, ¿no? Porque de voladita está así como medio raro, güey. Sí. ¡Ay, mis hijos! Ah, que por cierto, vamos a tener por ahí unas leyenditas más adelante para que no se vayan a despegar. Pero para irnos rápido, porque nos estamos comiendo el tiempo y luego después, ya saben, nos agarramos a hablar como mensos y pues se va el tiempo y esto vale madre. Entonces vámonos con lo más nuevo. Ni siquiera traemos información, incluso de las bandas. Ahora sí nos van a disculpar la información, porque realmente quisimos hacer el programa completamente informal. Así es que aquí les va esto, lo más nuevo de The Bridal Procession, de su nueva producción Astronomical Dimensions del 2011. Esto es Flesh to Flesh con The Bridal Procession. Ooh,

Muy bien, y acabamos de escuchar a nada más y nada menos que Stone Sour con Get Inside, esta banda. Güey, estoy bien, güey. Yo pensé que era banda alterna de Slipknot, güey. Cuando es al revés, no. Slipknot es banda alterna de Stone Sour. No, ni siquiera eso, güey. No, lo que pasó fue que Corey Taylor, que es el vocal de Slipknot actualmente, él ya tenía la banda Stone Sour. Junto con el guitarro, ¿no? Sí, junto con él, exactamente. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que se desintegra de cierta manera Stone Sour, pero no se desintegra Stone Sour para formar Slipknot. O sea, simplemente, les valió madre, cada quien se fue por su lado. Y pues, al final de cuentas, Corey Taylor conoce a los demás miembros de Slipknot. Vuelve a hablarle al guitarrista de Stone Sour para formar Slipknot, pero no como un proyecto paralelo. De hecho, Corey Taylor no sabía, o más bien no tenía en mente, el revivir algún día Stone Sour. Y fue qué buen proyecto, güey. La neta está muy chido. Sí, exactamente. Sí, de hecho, creo que hasta me llega a gustar más que Slipknot, güey. La neta. Es que es más limpio. Es que es más limpio, sí, exactamente. Más clásico, más respeta más. Efectivamente, es más clásico. Está muy chingón. Sí, y por ahí estábamos precisamente comentando en un post que hizo un buen amigo, Código Cero, que también es radioescucha de tanto de Electroshock como de este programa de Merolmania. Y él decía que Corey Taylor es uno de los mejores vocalistas actualmente dentro del rock y el metal en general, algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. O sea, Corey Taylor tiene un rango vocal de miedo, la verdad. Sí, no, y aparte su versatilidad, o sea, lo escuchas tanto tocar mierda vocal, güey, como unas melodías tan románticas que dices, ah, chingues. Sí, wey, de hecho hay una versión en YouTube. Chéquenselo, hay una versión de Get Inside de, sí, no, como perdón, acústica, ¿no? No, Get Inside no es es una de Sleep, no, de Speed It Out. La tienen acústica. Es que yo lo vi tocando como en un programa de estos típicos gabachos donde presentan una banda. Y sale él solo con una guitarra acústica. Sí, así y es. Entonces, no mames, es este güey. O sea, sí, exactamente. Te saca de pedo por completo, la neta. Sí, es Speed It Out y hace una versión bastante, bastante chida, acústica. Y juega con al final juega con las vocales más guturales. O sea, el pasar de una voz limpia a una gutural en así un ratito y gritarla, o sea, no cualquiera lo hace. Sí, no, hay gente que de hecho se tiene que preparar para sacar el gutural. Sí, porque la mayor parte de la gente dentro del metal, muchos piensan que la gente, chéquense bien, chequen entrevistas. Por ejemplo, ustedes escuchan un The Black Dahlia Murder, por dar un ejemplo nada más. Escuchan un Black Dahlia Murder y lo escuchan ahí en la pero resulta que cuando los entrevistan a los güeyes, oh sí, que fíjate que la chingada que me fue muy bien y la pinche no, pero estuvo eso de poca es tan madre. Común, güey. A mí me tocó y perdón si rompo madres por ahí a alguien. Cuando fui a ver, desgraciadamente, ¿cómo se llama esta banda que vino hace poquito? Que todavía está su cartel después de 10 años aquí en el Esquiros. ¿Qué toca una chica? ¿Canta una caray. Chica? No, pues no, ni idea. Como de Black. Ay, se me fuerte el nombre, cabrón. Bueno, el punto es de que está esta banda tocando y los güeyes con una pinche voz, eso te hace, de miedo, güey. Entonces una vez empiezan a saludar a la gente y el güey así seguía hablando así de, ¡ey, México! Entonces el vato pide que le quiten efecto y tenía la voz así, ¿no? ¡Ey, México! Y todo así de, ¡no mames, neta, güey! Sí, y fíjate que no siempre son... Épica eran. Épica. Bueno, es que como no me gusta... No, a mí tampoco, tuve que acompañar a mi carnalita, güey. Bueno, no son no necesariamente viene a ser un efecto de la voz siempre, sino que a veces lo que sucede es que hacen el típico... Y aquí nosotros ya descubriéndoles las tranzas, ¿no, güey? Ya sé, güey. Acá nos van a demandar, típico, cabrón. Es el típico truco del gargajo, güey. No lo podemos decir de otra manera. Sí, pues es que es el gargajo, güey. Sí, exactamente es lo que hacen. O sea, toman algo con fructosa. Y eso les causa cierta mucosidad en la garganta. Entonces, en ese momento aprovechan. Y es cuando hacen su voz así muy de malditos. Pero es por eso, precisamente. Sí, es una técnica ancestral, güey, que de hecho la utilizaba así, la han utilizado para muchas cosas antes del metal. y que precisamente mucha gente que lo sabe, qué bueno que lo mencionamos, güey, porque yo he conocido mucha gente que no lo sabe y se desmadran su garganta tratando de hacerlo, güey. No lo hagan, hay una técnica, de hecho creo que hay por ahí algún tutorial, me imagino que en YouTube debe de haber tutoriales en internet de cómo hacerlo. Y es chido tomarlo, güey, porque si yo he conocido, yo cuando llegué a tener alguna banda y llegamos a audicionar vocalistas, había güeyes que yo les decía, carnal, neta, no lo hagas, te vas a desmadrar tu garganta, güey. Sí, yo, por ejemplo, sí. yo hago esa voz sin gargajo, mire. Sí. Aquí hay quien se nos da natural, güey. Oye, por cierto, que hay que saludar a la cámara que hoy sí. Sí, estamos grabando el programa. A ver, no le tiro la pinche cámara. Ahí está. Hoy estamos grabando fragmentitos del programa nada más para que vean cómo estamos nosotros generalmente. Ahí los dos pendejos que ven ustedes en la pantalla somos nosotros. Yo soy el Cyber. Yo soy el Riff. Exactamente. Sí. Nada más para que vean. O sea, sí, estamos tan feos como ustedes se lo imaginaban. No, güey, chale, estamos de la verga. Wey. Oye, güey. Vamos a continuar ahora. Les había comentado que íbamos a tener por ahí unas leyendas. Hay una bien clásica. Ahorita estábamos nosotros precisamente hablando de ella, de que es la leyenda de la Llorona. Dicen que la Llorona, la chida, es aquí de San Luis Potosí. Ajá, yo tengo entendido. Exactamente, yo tengo entendido que la chida, la original, la neta, es de aquí de San Luis Potosí y que todas las demás son imitaciones, güey. Así como que, ya dije, ay, pues vamos a hacer nuestra Llorona. Órale, no se deje engañar por imitaciones, llame ya. Sí, exactamente, sí, no, Llorona solamente hay una. Y también hay. Que ahora somos bien explícitos. Uno, a la cama. Sí, solamente. No hay un... Ah, no, perdón, ese no es, ese es. Sí, entonces, chéquensela nada más. Ahorita vamos a tener esa leyendita. La Llorona Potosina, la única, la original, solamente aquí a través de Metalmania. Allá por los remotos tiempos de principios del siglo XVIII. Los ríos eran caudalosos y permanentes, como el río Santiago y el río Españita. Siempre arrastraban abundantes cantidades de agua, pues se alimentaban constantemente de las lluvias, que entonces eran frecuentes. La flora era exuberante y no había presas que contuvieran el vital líquido, pues por ese entonces, cuando los ríos iban repletos, la ciudad se inundaba. Bueno, ciertas cosas no cambian a pesar de los años, ¿verdad? Pero, en fin, había un par de corrientes principales que eran las de San Miguelito, la de San Sebastián, las que hacían intransitables las calles. Pero por el lado contrario, esas mismas corrientes beneficiaban a la ciudad, ya que arrastraban los minerales del Cerro de San Pedro. Por supuesto que hablamos de oro. Y por ese entonces venían buscadores del preciado mineral de otras partes de la República, hasta que se lo acabaron. Pero bien, no es de los minerales de San Luis que les vengo a platicar hoy, sino de una bella mujer que por aquellos tiempos llegó a San Luis y que se decía procedente del Real de Charcas. Sus padres la habían enviado para que se educara en la mejor escuela, a pesar de que era una mujer de muy buenos modales y por su singular belleza, pues era obvio que no tardarían en lloverle los pretendientes. Hola, bella dama. Me preguntaba qué hacía semejante criatura sola por estos parajes. ¿Acaso espera usted a alguien? ¡Qué galante caballero! Gracias por sus cumplidos. Y no espero a alguien en especial, solamente me gusta disfrutar de la tranquilidad de esta plaza. Oh, ya veo. Y perdone usted mi atrevimiento, pero no pude contener el deseo de conocerle. Me llamo Luis Díaz y me postro a sus pies. Mucho gusto de conocerle, mi nombre es Lucía. Y ciertamente no conozco aún muy bien a los alrededores. Recién hace unos días que vine de Real de Charcas y... Faltaba más. Si usted quiere, puedo mostrarle nuestro barrio, yo siempre he vivido aquí. Y además, puedo con ese pretexto verle con más frecuencia. ¿Qué le parece aquí mismo el día de mañana? A esta hora, si usted no tiene algún inconveniente. Por supuesto, noble caballero, aquí lo veré el día de mañana. Aquel caballero era hijo de un próspero minero, y tan pronto se conocieron, este le propone matrimonio y a las pocas semanas se casan. Pero este nuevo estado de la bella dama no impidió en lo absoluto que siguiera siendo cortejada por otros apuestos galanes. ¿Alguna vez alguien le ha dicho que el resplandor de su belleza podría opacar al mismo sol? ¿O que incluso la más perfecta de las joyas es una simple roca junto a usted? Gracias por tan hermosos piropos, caballero. Y sí, ya me lo había dicho mi marido. ¿Pero cómo? Usted tan joven y bella no puede hacernos tal cosa a sus admiradores. Y aunque debo aceptar que su marido es un hombre afortunado, no puedo creer cómo puede dejarla sola. Me parece un insulto a su hermosura. Pues sí, él debe ir a trabajar con su padre, pues son dueños de unas minas y deben estar al tanto de los peones, mientras que yo debo pasar todo el día y todos los días completamente sola. Sola en casa. Aquel hombre siguió frecuentándola unos días más, hasta que Lucía cedió en sus propuestas y comenzó a guardar una relación más estrecha con ella. Pero como era de suponerse, el chisme se regó como pólvora y llegó hasta oídos de don Luis, quien se dirigió de inmediato a su casa para vengar la ofensa. ¿Estás segura que tu marido no vendrá pronto? Sí, estoy segura. Nunca viene antes de las 6 de la tarde. Siempre se queda a comer en casa de sus padres, ya que ellos viven cerca de las minas. Espero que no vaya a sospechar algo, pues he sabido que lo nuestro ya se ha empezado a comentar en la ciudad. ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo? ¡Ja! ¿Miedo yo? ¿De qué habría de tener miedo? De que mi marido pueda descubrirnos. Es muy celoso y no sé qué sería capaz de hacer. ¡Claro que no tengo miedo! Es más, me gustaría que estuviera él aquí ahora para decirle en su cara cuánto te amo. Así los quería encontrar, pero esto no se va a quedar así. Ahora verán, adúlteros. ¿Acaso buscas esto? Estaba preparada. Yo sabía que esto tenía que suceder algún día. Lucía, entrégame esa pistola. No querrás que alguien salga herido, ¿verdad? Vamos, entrégamela. Se acabó, Luis. ¡Esto se ha terminado! ¿Qué has hecho, Lucía? ¡Lo mataste! Yo mejor me voy. La guardia no tardará en estar por aquí. Perdóname, Lucía, pero no estoy dispuesto a estar contigo en esto. Lo sabía. Eres un cobarde, pero a mí nadie me abandona de esa forma. No, no, Lucía, tranquila. Baja esa arma, por favor. Te prometo ayudarte, pero cálmate y dame la pistola, ¿sí? Yo estoy tranquila. No veo por qué no había que estarlo. Lucía huye de la justicia al saberse culpable de su crimen y se oculta en una casa de citas donde se dedica a la vida galante. Poco tiempo después, da a luz a un par de gemelitos a los que ella cuidó con esmero hasta la edad de 1 año. Ya que pasado ese tiempo, se dio cuenta que le estorbaban en su vida y en su trabajo, por lo que varias veces pensó en deshacerse de ellos. Hasta que por fin un día, en que el calor era sofocante, se animó y los llevó consigo a refrescarse a los charcos de Santana. A ver, niños, tómenme de la mano. No se suelten porque la corriente es muy fuerte. ¿Pero qué hice? ¡Niños! ¡Niños! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Auxilio! ¡Salven a mis hijos! ¡Mis hijos! Demasiado tarde. Lucía, arrepentida y en el intento de salvar a sus hijos, casi muere ahogada también. Pero corrió con mejor suerte, pues unos jornaleros que pasaban por ahí la vieron y la sacaron para llevarla inconsciente a un hospital. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Sálvenlos! ¡Salven a mis hijos! Señora, por favor tranquilícese. Está usted aún muy delicada. ¡No! ¡Mis hijos! ¡Salven a mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Lo necesitamos aquí! ¡Salven a mis hijos! Adminístrele unos calmantes, señorita. Duérmala, que va a inquietar a los otros pacientes. Sí, doctor, ahora mismo. Ya restablecida, Lucía se pasó el resto de su vida buscando en los charcos de Santana, en las corrientes y en el río Santiago, a donde desembocaban todas las corrientes de San Luis, siempre buscando a sus hijos, arrepentida y culpándose de haberlos ahogado. Esto es lo que dice la leyenda de la Llorona Potosina. ¡Ah, qué bella noche! Ay, me encanta salir a la calle cuando recién deja de llover. Ay, se percibe un aroma especial en el ambiente que invita a pasear por las calles. ¡Oh! Y veo con agrado que no soy el único. Por allí se ve una dama que se acerca. Buenas noches tenga usted, bella damisela. Buenas noches, caballero. Qué rara mujer. Juraría que venía flotando, nunca oí sus pasos. Ay, es ridículo. Debe ser el cansancio. Es mejor que me vaya a descansar. Mañana será un día de mucho trabajo. Flotando, sí, claro, cómo no. Dicen los que juraron haberla visto que era una mujer con blanco vestido y manto, y que al caminar dejaba atrás de sí una estela que emanaba reflejos luminosos y que deambulaba por las calles generalmente después de las 12 de la noche. Pero no siempre como un espectro, pues mucha gente le conocía en ciertos círculos sociales y que de día visitaba a personas amigas, las que ignoraban que ella fuese la Llorona. ¡Qué cosa más curiosa y más casual! Anoche encontré por una calle estrecha del rumbo de Santiago a Lucía, y al perderla de vista escuché un llanto semejante al que dicen que hace la Llorona. ¡Sí! ¡Yo también lo escuché! ¡Es un llanto que te hiela la sangre! ¡Yo también! Esto era algo que sucedía con bastante frecuencia, y cada día era mayor el número de habitantes que juraba haber escuchado aquel desgarrador lamento. Cierta vez en que se organizó una tertulia en la casa de la familia Zarzosa, se reúnen varias amistades, y entre ellas se encontraba Lucía, a la que se veía contenta y hasta risueña, a comparación de otras ocasiones. Sin embargo, reflejaba en su rostro algo extraño, como una preocupación, o un lejano recuerdo que la entristecía. Nos vemos otro día. Buenas noches a todos. Pero Lucía, ¿cómo crees que te vas a ir así nada más? Deja que te acompañe a alguien. Es muy peligroso para una dama distinguida andar sola por la calle a esta hora. No, Renata, muchas gracias. No quiero causar molestias. Está bien, Lucía, como quieras. Cuídate. Sí, Lucía, ándate con cuidado. Oye, Renata, ¿qué le pasa a Lucía? Se le veía preocupada y... ¿cómo se le ocurre irse sola a estas horas? Pues sí, pero tú la escuchaste. No quería causar molestias. ¡Ay, mis hijos! ¡Dios santo! ¿Escuchaste eso? Sí, y pobre Lucía que se ha ido sola. Dios la ayude. Ojalá no se le haya parecido a ella. ¿Y acaso no será ella la mismísima Llorona? ¿Pero cómo se le ocurre, don Julián? Todos se rieron, excepto una mujer que tenía dotes de clarividencia y que ya había notado algo en Lucía, algo sobrenatural, algo que le hacía sentir que aquella joven no era de este mundo y que estaba aquí para purgar una pena. Pasaron los días, y en otra noche cerrada en la que no brillaban las estrellas, una de esas noches en que el frío es intenso y la lluvia pertinaz, Lucía es invitada a otra fiesta más convocada por la familia Zarzosa, amenizada, por cierto, con música de violines, pianos, cantos y nutrida con exquisitas viandas y endulzada por varios postres. Entre la concurrencia se encontraba un elegante joven vestido con traje de procedencia inglesa, y al ver por primera vez a Lucía, quedó impresionado con su extraña belleza, cuyo rostro resaltaba emergiendo de un ropaje en varias tonalidades de azul cobalto en una capa tornasol bordada con perlas. ¿Quién es aquella mujer tan bella? Es Lucía, pero ¿sabes qué? Es muy rara, siempre que viene solo se sienta allí y se limita a escuchar a nuestras amistades. Jamás da opinión alguna a nuestros comentarios. De hecho, lo único que sabemos de ella es que vive sola en una casita en las cercanías del barrio de Santiago. ¿Por qué no vas a hacerle plática? Mira, ven, te la voy a presentar. No, espera. Es que yo... Lucía, mira, quiero presentarte a Fernando Lizardi. Es un amigo muy cercano de nuestra familia. Fernando, ella es Lucía. Hola, tanto gusto, caballero. No, por favor, el gusto es mío. Y créame que lo es. No todos los días se ve una mujer tan hermosa. Fernando no obtuvo respuesta a su piropo, pero no hizo falta, ya que se conformó con la sonrisa que le brindó tras el cumplido y continuaba mirándola extasiado con aquella belleza etérea. Como cada noche, llega el momento en que Lucía debe retirarse. Esta vez un poco antes de las 12, pero ahora las cosas serían distintas para Lucía. Ojalá sus amigas nunca le hubieran insistido. Por favor, Lucía, deja que Fernando te acompañe. Él trae coche y seguramente estará encantado de acompañarte. Pero es que ustedes no entienden. De verdad lo agradezco, pero ya les dije que no quiero causar molestias. Por favor, bella dama, insisto, no es ninguna molestia. Al contrario, será para mí un placer. Anda, Lucía, no seas descortés y deja que te acompañe. Además, recuerda que anda por ahí rondando aquel espectro al que llaman la Llorona. Dios no quiera que por ahí se te presente. Está bien, acepto su propuesta y gracias por preocuparse. Bien, señoritas, nos retiramos. No quiero que la dama llegue muy tarde a su morada. Hasta luego. Que les vaya bien y cuídense. ¿Viste la cara de Fernando? Se veía muy entusiasmado con Lucía. Sí, desde que llegó no dejaba de comentarme cuánto le había impresionado. Y hacen bonita pareja, ¿no? Ya Fernando y Lucía se encontraban de camino a la casa de ella cuando de repente, a lo lejos se dejaron escuchar las campanadas que anunciaban el arribo de la medianoche. Aquí me bajo. Gracias, Fernando, pero debo irme. Alguien me espera. No, Lucía, espera. Es que no entiendo. Oye, espera, ten cuidado. Sin alcanzar a hacer parar el coche, Fernando observó cómo Lucía bajó de él y tendió un vuelo tenue con su vestido luminoso, casi pegado al suelo y seguido de aquel desgarrador lamento. El mismo que se perdió en la distancia en medio de la lluvia nocturna. Fernando, paralizado de miedo, apenas pudo salir de su asombro y dio un chicotazo al corcel y a carrera tendida se alejó del lugar, contando al día siguiente lo acontecido. Desde luego, unos le creyeron, otros no. Pero la verdad es que a partir de esa noche, Lucía jamás volvió a aparecer por ningún lado. Sin embargo, hay quienes aseguran que todavía hoy se sigue escuchando el triste lamento de la Llorona potosina, luego de una torrencial lluvia. Bien, ya estamos de regreso aquí en Metal Mania, después de escuchar esta leyenda. Espero que les haya gustado. ¿Qué te pareció, mi Rui? Pero antes cuéntales lo que nos acaba de pasar, güey. No, güey, todos les vale madre, ni lo van a saber. Ni lo van a saber, güey. Muy chingona la leyenda, la neta. Estos programas dio... creo que participé en uno, güey, grabando algo y... Pero la verdad nunca los había escuchado, me sorprendió, están muy chidos, la neta, buena producción. Y más que nada, hay partes de la leyenda que yo no sabía, güey, ¿no? O sea, que cuentan ahí, o bueno, que actúan ahí. Ajá. Y que yo no conocía esas partes, esas como parte de esta onda del Ray, yo no sabía que... Sí, es que fíjate que, bueno, hace un momento te decía, bueno, lo que pasa es que la pendejada es que estamos grabando esto dos veces, porque porque no le apreté aquí donde se tenía que grabar. Justamente 3, ahí donde estás presionando hasta ahorita. Exactamente, ¿verdad? Justamente donde estoy presionando hasta ahorita. Que nos volvió a pasar, pero bueno, ahora sí. Es al revés, ¿por qué nunca le atino, güey? No sé, güey, yo creo que hay que voltear la imagen. Bueno, es que estamos grabando también este video de este programa para subirlo ahí a bueno, no... Bueno, es que sí tiene que pasar a huevo por YouTube, creo que sería lo más adecuado. Sí, pero queremos subirlo para que ustedes vean cómo es una grabación de Merolmenia, o sea, el desmadre que estamos echando aquí, y que vean que no traemos guión, o sea. Yo con la computadora. ¿Dónde quedó el guión? ¿Dónde quedó el guión? No, es que de hecho aquí grabamos también. Sí, es que se graba dos veces. Esa es seguridad, güey. Esa es la compu de Riff que se cae. A ver, enséñales dónde falta la tecla, güey. No, ya son dos, cabrón. Mira, ahí está la T colgando, güey. Enséñales la T colgando, güey. ¿Sí se ve? Sí, está. Eso fue la T que se despegó una vez que se le cayó la compu. Bueno, ustedes recordarán. En pleno programa, güey. Ese legendario programa donde estuvo... Ah, fue donde estuvo Arturo, ¿no? Sí, fue donde estuvo Arturo, precisamente. Arturo. Un saludo a Arturo, que sigue en las Alemanias. Exactamente, un saludo hasta Alemania. Y bueno, le decía a Riff hace rato en la primera grabación que no grabamos por una pendejada aquí de la consola de audio. Bueno, más bien de mí, que no le hice a la consola de audio, no activé los micrófonos. Entonces estamos volviendo a grabar esto. Bueno, le comentaba a Riff que la situación que viene después de La Llorona, después de que supuestamente llega al hospital y se vuelve loca y se desaparece y se muere. Y luego después vuelve a reaparecer. Eso es una recopilación de la misma leyenda de La Llorona de aquí de San Luis Potosí, pero de varios libros, entre los cuales está este que les voy a mostrar aquí otra vez, que es... pero que ustedes no lo habían visto. Ustedes no lo habían visto, exactamente. Este es un libro clásico aquí, Leyendas de San Luis Potosí. Quienes estén viendo este video, pues bueno, lo estarán viendo. El autor es Adrián René Contreras, una persona que, bueno, aunque no he tenido el privilegio de platicar así muy chido con él, lo considero un buen amigo por el simple hecho de haber escrito un libro como este. Y créanme, yo no soy mucho de leer, pero simplemente la verdad es que hay que elevar el trabajo de este cuate. Y bueno, aparte de él, hay otro libro también muy típico de aquí de San Luis Potosí, que es también Leyendas Potosinas, un libro de color azul. Si no lo pueden conseguir en muchas librerías en varios estados de la República. Aquí se consiguen libros de leyendas de otros estados de la República también. Entonces creo que en otros pueden conseguir el de leyendas. Sí, aquí regularmente encuentras de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Sí, que son las zonas más cercanas, efectivamente. Por ahí yo vi uno muy chido de leyendas de Chihuahua. Pero no lo compré, un tiempo estuve por allá, no lo compré porque venían muchas, fíjate que como las que vienen en los libros de aquí de San Luis, pero versión Chihuahua. Es que es lo que comentábamos hace rato, por ejemplo, la Llorona, yo siempre tenía entendido que es meramente potosina, pero que vas a DF y te dicen que es de allá, vas a Puebla y te dicen que es de allá. Es como también la planchada, güey, la planchada, según yo, también es potosina. Y en todos lados está la planchada, güey. Así es, exactamente, sí, también tenemos entendido eso, que la original planchada también es de aquí de San Luis Potosí, porque inclusive por ahí, si leen las leyendas de las otras planchadas, por ahí creo que la menos creíble es una de Ciudad Juárez. Creo que es la menos creíble porque no dice ni de dónde salió, no tiene antecedentes penales ni nada de ni eso. Nada por o sea, estilo. Nadie sabe de dónde salió, nomás de repente apareció la planchada en el hospital y ya. No tiene ni nombre, o sea, ni siquiera tiene nombre, nomás dicen que es una enfermera. Sí, y aquí, por ejemplo, inclusive te dicen en qué hospital es, ¿no? En qué hospital es, en qué hospital, hasta que casi que qué doctor la atendió y chingada de vida, ¿no? Sí, tiene muchos detalles, al igual que la leyenda de la planchada de la Ciudad de México, también también tiene muchísimos datos que la hacen así como que más verídica, entre comillas, porque recuerden, es una leyenda, o sea, es algo que supuestamente pasó, pero a poca gente nos consta. Sí, pues para saber si en verdad, por ejemplo, yo a mí nunca me ha pasado así, que, ay, güey, escuché a la planchada en el hospital, bueno, me se cayeron jodidos al hospital, ¿verdad? Pero yo nunca he visto nada de conforme a las leyendas, yo creo que no. Lo más cercano que podría haber y que ya no es tanto leyenda porque sabe que es una realidad es que es la onda esta de los túneles también de las iglesias. Ah, sí, también. De hecho hay un libro de los túneles, bueno, de los túneles de aquí de San Luis, pero supuestamente hay túneles en toda la República. Eso sí está bien. Sí, de hecho, por ejemplo, parte de la leyenda de los túneles que conectan a todas las iglesias subterráneamente en San Luis Potosí dice que puedes llegar de aquí a DF. a Catedral por esos túneles. Órale, mírala, está más chido, güey. Es algo que yo me enteré hace como unos 6 meses y tuve una plática con una persona que supuestamente ha entrado a uno de los túneles en donde dice que hay cosas bien locochonas adentro. Órale. Que también por no herir sentimientos no quiero decir que se supone que puede haber ahí dentro porque no lo puedo asegurar. Pero sí, él me dijo que se supone que hay un túnel de aquí a DF. Fíjate, está eso está chido. O sea, ir por el túnel de San Luis al DF en un burro de extensión. ¿Eso qué? Bueno, no reason. Ahorita le decía, ahorita le decía también a Rip de que cuando estábamos grabando el grito de la Llorona, sí, ya para terminar este desmadre, cuando estaba grabando el grito de la Llorona, estaba aplicándole los efectos para lograr precisamente lo que ustedes escucharon. Después de varias pruebas, logré esto. Pero ya cuando quedó como yo lo quería, que fue aproximadamente por ahí de las 9 de la noche pasaditas, resulta que nomás de repente toca mi puerta uno de mis carnales y me dice: oye, no mames, ¿sí oíste? ¿Sí oíste? Y yo así, ¿qué oí o qué? Y yo me hice pendejo porque yo sabía a qué se refería. Me dice: ¿sí oíste? Le digo: ¿qué pasó? Dice: no mames, soy el grito de la Llorona, pero bien gacho. Poco no lo escuchaste, soy yo varias veces y también mamá estaba bien espantada. Y yo le digo a mi carnal: ah, chingo, ¿cuál? ¿Este? Y le pongo play. Estuvo bien cura, pero bueno, ahorita sonó muy mamón, pero la verdad sí estuvo bien cura. Pero vamos con el bloquecito, mi buen Riff, con los Sepulchurro. Con los Sepulchurros y los hermanos Cabalera. No, de hecho, tenemos... Ya no queda ninguno, güey. Ya no queda ninguno. No, ya no queda ninguno. Ya el nuevo disco ya no hay ningún Cabalera. Ya son todos menos los fundadores. Sí, desgraciadamente, qué mal pido, güey, porque pues esa era como la esencia, güey. Sí, exactamente, pues ahora Brasil sí que ellos eran... en toda su expresión, güey, pero pues bueno, ni hablar. Por eso se hizo Cabalera Conspiracy, güey. Ah, ya. Sí, ya. O sea, son los dos hermanos Cabalera tratando de rescatar el concepto de su cultura. Fíjate que hace poquitirrín también, ahorita qué bueno que repetimos la toma porque tenía pensado ya mencionar esto. Bueno, no viene mucho al caso, pero pues yo también me dedico a la onda de la música electrónica. Y ahí pendejeando, buscando videos de música, me estaba checando que Igor Cabalera se fue de gira con Escasa. Entonces ya le está tocando la batería en vivo con este grupo Escasa de música electrónica. Se me hizo muy interesante. Lo raro está en que en el video, a lo mejor te voy a pasar el link para que lo pongamos en la página, lo anuncian a Igor Cabalera y lógicamente todos los güeyes que les gusta la música electrónica así de: ¿y ese güey quién es? ¿No? Pero bueno, no que sabe quién es, pues yo sí dije: qué chingón que estén colaborando ahí. La verdad, con madres, ¿eh? Y que esté, pues bueno, experimentando, ¿no? Con otra parte también de la música, pero pues el cabrón pues, se la sabe rifar chingón, ¿no? Perfecto. Entonces vámonos con esto de Sepultura, que es Convicted in Life. Pero antes vamos a escuchar su más nuevo y reciente material, Mask, seguido de Roots Bloody Rot. Take your last call. it's always been a music. Can't speak to what faces. It's easy, put your mask on. The typing and bitching, it's how you keep your distance. There's always a reason we move beyond your limits. Oi. Oi. Go as planned. days where you dry hump in the air. There is hope.